La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Lunes 28 de abril, comenzamos La Cucharilla. San Fermín. ¿Qué pasa, cucharones? ¿Qué tal? Diego, buenos días. Buenos días, Pablo. Aquí estamos otra vez para traer el infierno a vuestras casas desde Burjasot al infierno, ¿no? Desde Madrid al cielo, de Burjasot al infierno. Vale. Hombre, tampoco va a ser la... ¿Vale? Pero... No, es un infierno, amable, un infierno divertido, donde están las cosas que nos gustan. ¿Así? Ya sabéis. Yo siempre tan nada, como siempre, ¿eh? Sí. Siempre tan... En fin. Sí, raro, como siempre. Bueno, sí. lacucharillaradio@gmail.com. Quiero decir que no habéis enviado ningún email para decirnos, os escuchamos, chavalotes. Para el insulto escondido, ¿no? Digamos. ¿Insulto? Pues tenemos el teléfono. Llamad, amigos. Eso, llamad. No sabemos, tenemos la duda del lunes pasado de si nos escucháis tanta gente como parece o no. Según los datos de internet del tío Bruno. Allí dice, tanto, la prueba, allí dice la prueba, me descargué un programa y no sé si es que tiene que pasar cierto tiempo hasta que nos diga que se ha descargado una de más, ¿no? Pero por ahora no lo dice. No sé yo esto hasta qué punto será cierto o qué, pero... Bueno. Esperemos que sí. Para el insulto en directo, si queréis, podéis llamar al 363-3302. Si lo repites y vocalizas, a lo mejor la gente se entera. Es que queda más bien rápido. Para el insulto... O sea, una cadencia normal, tampoco hace para el insulto en directo podéis llamar al 363-3702 y insultarnos hasta la saciedad. Mira el Vicente, que bozarón ha sacado. Sí. Bueno, y también nos acompaña Pablo, ¿qué tal? Sí, por supuesto, bien. Nunca me acordamos de presentarlo, joder. Pues hoy lo presentamos, como Dios manda. Hoy con nosotros está aquí Pablo García. Eso realmente está aquí porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Claro, ¿no? Porque claro. Como entra de tardes, ¿no? Sí, esto es una ONG, realmente. Claro. A Pablo lo han echado de casa, nos hemos traído aquí y tal. Le hemos puesto aquí unas fundas y eso en el suelo y aquí pasa el rato. Hemos dejado llaves. Claro. ¿Qué tal el fin de? ¿Bien? Bien. Sí. Un poco cansado, pero bien. ¿Ha visto pelis o qué? Sí, dos. Muy bien. Así estamos. Ahí estamos. Vale, pues tenemos tema. ¿Ya? Venga, claro, va. Vamos ya a la sección de cine automática. Venga, Pablo, película y crítica. Vale. O lo que quieras, va. Venga. La primera que vi fue la de Asterix en las Olimpiadas. Bueno. Con el cine de primera calidad. Bueno, Pablo, a partir de hoy ya tiene la sección de cine para todos los públicos. Cine y reciclables. En fin. Bueno, la película no está mal, pero a mí me parece que le falta bastante. Sí, es lo que tiene el cine comercial, que siempre le falta algo. O bastante. Bueno. Y eso. ¿Cuál más? Bueno, hace una pequeña crítica, sí, ¿no? Un poco más extendida. Dos o tres palabras más, aunque sea. No sé. No sé, interpretación, argumento, pobre, bueno. No pues sé. Argumento, la verdad que es muy bueno. ¿Ah, sí? Claro, porque. Está basada en algún cómic, ¿no? Supongo. ¿En alguna historia del cómic? Creo que no. ¿No? No, porque es que uno de los galos. Por eso es tan buena. Claro. Uno de ellos de los galos se enamora de una princesa de Grecia, uh-huh. Tal. Y luego el hijo de César, Bruto, creo que es. Sí, Bruto, que, Brutus, en fin. O Brutus, el que sea. Que se quiere casar con la princesa y tal, y entonces el padre de la princesa dice que el que gane los Juegos Olímpicos, pues se casa con su hija. Ah, amigo. Entonces están ahí que sí, haciendo pruebas y sí, tal. Lo típico. Cada prueba la gana uno, pero al final el Brutus este les da dinero a los jueces. O sea... Sí, como pasa... Como la vida real, claro, como sí, la vida sí. Real. Si es que... Efectivamente. Sale Michael Schumacher. Ah, sí, es verdad, sí, cierto. Sí que lo había oído, sí. En la última en carreras prueba, de cuadrigas y sí. Tal, ¿no? Queda tercero. Claro, tienen que ganar lo que tienen que ganar. Claro. O sea, es una película, sí. ¿Vale? Por cierto, ¿la carrera qué? Ah. Desde domingo. Ah, vale. Sí. Cierto. Bueno, ahora parece que... ¿Qué? Alonso tiene un supercoche, ¿no? Sí, no acabó la carrera, pero... A mí me parece que no, pero supercoche. Pero dicen que han... modificado el coche y tal, y que ya... Sí, ¿no? Pero no sé, yo como de eso no entiendo. Ya, yo tampoco, pero bueno. Le ha metido un alerón ahí o algo así, parece. Sí, o dos, pero... No sé, en fin. Bueno, desde aquí le mandamos ánimo a Alonso. Un saludo y un abrazo. Y que nos llame también, cabezón. Si nos escucha o... No sé, algo así. Dudo mucho que Alonso nos escuche. Ya, sí. ¿Qué quieres que te diga, tío? Hay que llenar media la hora esta, tío, de alguna manera. Bueno, sí, Pablo. Bueno, ¿cuál es la siguiente? La siguiente película la encontré en una página que no me acuerdo cuál es. Mm-hmm. ¿Es de, un poco de raro. Mujeres que lloran? No. Ah, vale. No. Se llama Aeon. Aeon Flux. Aeon Flux, sí. Vale. ¿La no la he visto, pero. Rayote de película. ¿La has visto? Sí, sí. Es una raya de película, eso sí. Al principio te piensas que es una cosa y pues al final es otra. Que... Basada es lo bueno, que tiene la raya. El futuro y sí. tal. Y mucho efecto especial y bueno, pues eso, de luchas y tal, de puñaladas traperas y investigar quién te está poniendo la pierna encima, ¿no? Como decía aquel. ¿Quién pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿no? Exacto, como decía aquel ¿quién? Gran filósofo de la televisión. Sí, sí, sí. Aquel gran entendido de la vida. Sí. Y eso, pues es un poco rayante. Y luego, pues eso, lo que comenta, ¿no? Que luego es algo totalmente contrario a lo que te puedas imaginar. Uh-huh. Pero bueno, para pasar el rato, pues sí, sí. tiro sí. por un tubo, lo típico, claro. ¿no? Claro. Pero bueno. Muy bien, Pablo. No, y me quedan dos capítulos de acá, la sexta temporada de Smallville. Smallville, esa serie desconocida. O sea, Televisión Española lo sigue dando por Pablo. Por supuesto. No, o sea, no puedo ver, no puedo. Da igual, lo hacen por ti, pues si lo puedes ver. Si, yo qué sé. Si entro de tarde, eso entro de mañana. Eso lo hacen para justificar gasto, ¿vale? Claro. No, es que tenemos un seguidor, hay alguien que claro, lo ve. Por supuesto. Hay que seguir dándole, hay que dar servicio público. Muy bien, Pablo, hasta aquí la crítica de cine comercial. Y chabacano. Buen rollo. Siempre. Bueno, ¿vas tú o voy yo? No, Bruno? Vas tú. Vale, tú quieres el final para el protagonista. No, porque ¿no? solo tengo una, entonces. En fin. Bueno, pues yo vi dos películas. Ahí, también no puedo quejarme yo de no ser comercial. Porque una de ellas era extremadamente comercial, como es Jackass 2. Ostras, ¿vale? Vicente, no me he visto. Sí. Bueno, sí, eso es que no sabes qué película ver y al final pues ves lo que hay, ¿no? Lo que te meten, ¿no? Y bueno, pues una película totalmente... No se puede llamar película realmente. No. Es un cine documental sobre el dolor humano. Exacto. Sí. Exacto, pero no ya antes sí que era así, era más divertido y mejor, pero ahora ya no es así. Ahora ya es una consecución de actos soeces y asquerosos sí. y desagradables. Y bueno, una estupidez Yo no crónica. Sabía que se podían hacer tantas cosas con un caballo. Hasta ahí lo dejo, ¿vale? Sí, sí, ya lo sé. Bueno, en fin, y eso, pues realmente al principio la novedad y eso, pues te ríes, ¿no? Un poco con las sí. tonterías, pero después ya el nivel de desagradabilidad, que no sé si existe esa palabra. Bueno, luego en nuestra sección. Vale. Realmente va aumentando hasta llegar a un nivel insoportable, al menos en mi caso, un nivel insoportable de asco y tal. Sí. Y bueno, pues realmente te deja como si te hubieran pegado una paliza. Y decides no volver a ver ninguna película así. Bien. Hasta que se te olvide, claro. Es una opción acertada, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues ya sabéis lo que vais a encontrar. Vale. Y, bueno, ayer vi, pues tuve una buena elección de película, la verdad. ¿Elección? Elección de película, la verdad. Que es... No sé, ves ya casi, tienes elecciones, pues... No, bueno, elecciones, bueno. Y vi Green Street Hooligans, que aquí en España se conoce solo como Hooligans, ¿vale? Y es una película de Elijah Wood, el de El Señor de los Anillos, sí. ¿vale? No sé de qué año es, creo que es de 2005 o por ahí, ¿vale? Y parece que no tuvo mucho revuelo, pero bueno, en fin, está muy bien porque retrata el tema de todo el tema de las hinchadas de fútbol, los radicales y todo eso, sí. de los equipos ingleses, porque en Inglaterra el fútbol es como, bueno, sí, sí. es algo sagrado, ¿no? Y retrata muy bien el tema de eso, de las peleas entre equipos, o sea, entre hinchadas de equipos sí. y toda la cómo sí, tiene el fútbol de idealizado, ¿no? Y todo eso. Sí, y la verdad es que está muy interesante. Y bueno, hay algunas cosas que realmente no las veo. O sea, están bien, pero no están moralmente bien, ¿vale? Porque la violencia, para mí, bajo mi punto de vista, la idealizan un poco y la hacen como algo bueno, que te hace prosperar como persona, sí. ¿no? Realmente yo creía que, o sea, yo estaba dispuesto a ver la película y la veía como una película moral. Claramente, antes de verlo, una película moral típica de contra la violencia y todo eso, ¿no? Sí. Pero realmente no. Realmente... Bueno, mejor es que tienen que mostrar realmente cómo es la cosa. Sí, no. Pero hacen apología a la violencia totalmente, como un medio bueno y recomendable para prosperar en la vida. Uh-huh. Realmente. Y me quedé bastante sorprendido, la verdad. Porque no es que... Bueno, la historia no os voy a contar nada, pero realmente digo esto porque no es que trate de un personaje que está dentro de una peña de fútbol y tal, y ya está en el mundo ese metido, ¿no? Es que es una persona exterior que entra dentro, por accidente, dentro de una peña de estas y se va haciendo a ellos. Entonces realmente se va moldando es un personaje que es de nivel académico alto y tal, es un personaje realmente inteligente, no quiere decir que sea un bestia, ¿no? Entonces el tema es que él absorbe, al principio es pues un poco miedica y tal, ¿no? El tema de las peleas, pero va absorbiendo cada vez más la violencia y realmente lo que le saca de los problemas al final es la violencia. Vale, vale. ¿Sabes? Y la, mejor, la película acaba así. Claro, a lo mejor es la explicación que ellos quieren dar a través de la película de cómo se vive eso, que no es solo violencia por violencia, sino que es una solución. Pero si se acabara la violencia en el tema del fútbol, pero es que no sale. La violencia sale a la vida de, esta, de este personaje fuera del fútbol y todo ese mundo y la utiliza como para algo positivo. Realmente logra conseguir sus objetivos gracias a la violencia física. Vale, vale. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno, aún así, a mí me gustó mucho. Está muy recomendable, muy interesante, divertida. Hooligan, no se hace pesada. Has dicho, ¿no? Hooligans. Vale, pues la veremos. Y el actor es muy bien y tal, no sé. Muy, muy buena. Perfecto. Bueno. Yo, nada, yo he visto una, como he tenido un gollón de curro este fin de semana. Vi la de Duelo en el Atlántico. Vaya, una de esas tantas películas de cine bélico años 60, ¿puede ser? 57. Vale. ¿Qué cultura tiene Vicente? No, bueno. Yo nunca lo habría acertado, ¿sabes? O sea, por el título no... Vaya. Bueno, es, quiero decir, típica película bélica de los años... Sí. No sé. Dirigida por Dick Powell y es, bueno, es la historia de un destructor estadounidense que va detrás de, en caza de un submarino alemán durante la segunda... Regla mundial, iba a decir. Ausonia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Sale Robert Mitchum, que ya lo comentamos la semana pasada con lo de... Bueno, la semana pasada, no, hace ya con lo de El Cabo del Miedo, que hace del comandante, ¿no? Del destructor americano. Y tiene frases muy buenas. No tuve tiempo para sacar corte de audio, pero la verdad es que habría merecido la pena. Está el comandante del submarino y está hablando con su mejor amigo, ¿no? Dentro de allí y tal, y están en el camarote. Y bueno, están haciendo no un alegato, sino un discurso, ¿no? Sobre la guerra, el significado, el si realmente merece la pena y tal. Una arenga. No, era más una discusión entre ellos, ¿no? De que realmente estoy hasta las narices de esto. Estoy harto de la guerra, tal, y bueno, tienen a un tipet dentro del submarino que no para de saludar a los Hitler y tal. Que tiene muy inculcada la filosofía. Y este tío, cada vez que lo ve, dice: joder, es que ya otra vez el tío está haciendo el paripé. Y le dice el capitán a su amigo: y dice, sea un buen soldado y no piense. Claro. O sea, directamente. Realmente es cierto. Y luego están hablando sobre la guerra, ¿no? Y dice: es que en la Primera Guerra Mundial yo estaba en un submarino y el capitán simplemente echaba una mirada por el periscopio, ladeaba el submarino y disparaba a ciegas. Y si acertaba, pues bien, y si no, pues no, ¿no? Dice que era muy complicado y tal. Y dice, y ahora no, ahora yo miro por el periscopio y le doy las órdenes al tracista, el tracista de la iluminación para no sé qué, bueno, unas historias. Dice, la guerra se ha deshumanizado. Y es, vale. No, realmente es cierto. La Primera Guerra Mundial no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Sí, una cuestión tecnológica. Cuestiones ideológicas y del propio sistema de la guerra, cómo funcionaba. No tiene nada que ver. O sea, en la Primera Guerra Mundial estaba el honor como, como cosa vital en los ejércitos. Sin honor, o sea, nadie quebrantaba las leyes de la guerra. Hay una escena en la que los del submarino se vienen abajo porque, bueno, el destructor va todo el rato siguiéndoles y no consiguen escapar y les están haciendo polvo con las cargas de profundidad. Y hay uno que se pone muy nervioso, lo típico, ¿no? La típica escena del que le cunde el pánico y quiere salir de allí y amenaza al resto. Y cuando lo consigue calmar, ponen un himno alemán de la época y empiezan a cantar. Dice, no, nos van a detectar por el sonar. Claro. Igual, que vean que realmente estamos ahí al pie del cañón y que tenemos el ánimo arriba, ¿no? Y leí una crítica que de hecho la he copiado porque describe perfectamente lo que yo vi y creo que no lo podía explicar mejor. ¿Mejor? ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Viejuno! ¡Mundo viejuno! De filmaffinity.com, una gran página para encontrar información sobre las películas. Dice, solo había una crítica descriptiva del film, ¿no? Dice, es de Backlav, por si acaso se siente aludido, pues que... Vale, claro, Backlav, por supuesto. Gracias por tu análisis. Dice, viendo la fecha de realización, uno sabe que se trata de la típica bélica de cuando las guerras eran bonitas, antes de que cintas cierto. Apocalypse Now o Platoon iniciasen una nueva era de crudo realismo. El caso es que, realistas o no, las bélicas de antes eran mucho más agradables de ver, ya que presentaban historias que perseguían la épica y no la denuncia social. Claro. Esta película se encuadra plenamente en este grupo, pero no se enfoca desde el enfrentamiento buenos contra malos, sino que presenta a las dos tripulaciones, la americana y la alemana, y fundamentalmente a sus dos capitanes, ¿no? Que es a raíz de, digamos, la lucha de los dos capitanes, de uno acabar con el otro y algo así como el Octubre Rojo, la caza del Octubre Rojo. Mira, no la he visto, es la de Sin Connery, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, dos submarinos, pero en la Guerra Fría con los comunistas y los americanos. Pues lo que se centra mucho en los capitanes. Lógicamente se trata de cine de palomitas y no se debe buscar ni profunda reflexión ni complejas personalidades. Yo aquí discrepo por lo que comentaba antes, ¿no? Las frases estas, el principio de la película es muy lento y es las conversaciones que tienen el capitán americano con el doctor, que el doctor ha visto muchas guerras, ha estado también como el otro, ¿no? Sufriendo, pues eso, lo que es una guerra y de la lógica de la guerra y de todo esto. Entonces, sí que cierta reflexión sí que tiene. Y luego el alemán también con su amigo, pues todo esto, ¿no? Lo de sea un buen soldado y no piense. Sí. Dice, pero la ventaja de esta perspectiva del guión es que minimiza las escenas implícitas al subgénero bélico de submarinos. El tui, tui, boom. Clásico. Y todos cerrando válvulas, ¿no? Que a estas alturas nada aportan a un espectador del siglo XXI, con lo que la película envejece mejor de lo esperado. Es una gran frase, me gusta mucho eso. Lo de la película envejece mejor. En resumen, una película que no aporta nada. Hombre, aportar, todas las películas siempre aportan, claro, como mínimo bagaje cultural cinematográfico, sí, porque al menos ya, simplemente eso ya es importante. Por conocerla ya es importante, sí. Pero ejecutada con correcta factura y que agradará a todos los amantes del género que no esperen otra cosa que 90 minutos de entretenimiento. Pues eso, ahí queda, por si queréis verla. Yo, la verdad es que tal cual la vi empezar y dije, vale, esto va de submarinos y tal, y pues eso, ¿no? La vida también a bordo y todo esto, y que luego ya enseguida se cogen y ala, a bombardear, bip, bip, bip, bip. Pero está guay, ¿no? Por cómo se va desarrollando y cómo acaba la película, sobre todo. Pues realmente, bueno, de ese tipo de películas, y seguro que concretamente de esa, ha salido pues las películas más modernas de submarinos, como La Caza del Octubre Rojo, que es del tema de Guerra Fría y tal. También Das Boot, una película alemana de submarinos desde la perspectiva de un submarino alemán, exclusivamente, o sea, no hay, ¿vale? Sí, sí, no sí. Hay, no salen fuera de, no salen del submarino para nada, ¿vale? Ostras. Bastante interesante. Y la verdad es que, bueno, ya hemos dicho, el tema de las películas bélicas de los años 50, 60 y tal, han creado el precedente ese de eso, ¿no? Pero que realmente lo que has dicho, lo de la crítica que ha dicho, tiene mucha razón. El tema de la denuncia social no estaba ahí presente. Exacto, era más eso, el cine épico de los héroes, de... Y no había una violencia gráfica ni nada, no. ¿Vale? Hombre, se ve sangre, lo típico, pero bueno, tampoco es... Pero no es como el soldado Ryan, todo despedazado. Claro, es que también un destructor encontrar un submarino, pues poca cosa puede haber, porque si revienta, pues revienta, ¿no? Cierran válvulas, eso sí, es lo típico, pero... Cerrad válvulas, nadie sabe lo que significa, pero... Cerrad válvulas. No, pues eso, cuando se abren vías de agua y tal, y van ahí con... Cerrad agujeros, ¿no? Hubo una escena que me recordó a ¿cómo era? Arriba el periscopio, está de cachondeo. ¡Ah, cuánto tiempo! ¡Madre mía! Pues ¿esa película? Hacen lo mismo, ¿no? Se van al fondo y... ¿Cómo se dice? Ay, sí, atracar en el fondo el submarino, ¿no? Lo dejan posar y se quedan todos en silencio. Y hay una escena en la que uno tropieza y hace ruido. ¡Shh! Y yo me esperaba que hicieran la coña de imitar a la ballena. Pero no... Pero había muchas escenas parecidas. Yo creo que esta... Fue, o sea, la de Arriba el Periscopio parodió esta película. Claro, sí, parodiaría todas las películas. Porque, estas, bueno, no es la misma situación, porque uno eran juegos de guerra y esto es una guerra real, ¿no? Pero había muchas escenas muy parecidas, o que pasan por debajo uno del otro y... Claro, eso es clásico, las películas de este tipo, un clásico ya. Recurso grande. Clásico. Sí, sí, sí. Clásico, clásico, clásico. Clásico, más clásico imposible, vamos. Es que tampoco hay más, ¿sabes? No se puede sacar. Claro. En fin. ¿Qué más? Bueno, nada más, por mi parte ya vale. Hemos exprimido todo el cine de nuestros cerebros. Vamos a hacer... Aún queda más cine. Sí. ¿Tú tienes más pelis? No. Ah, pues está. Pero vale. Yo digo que... No, por supuesto, que queda más cine. Vale, pues hacemos... Ah, bueno, una cosa. Bueno, dime. Sí. Dime. No, que he encontrado ya la de Postal. ¡Hombre! La he encontrado, pero la he encontrado en internet online en... Ojo al dato, ¿eh? La he encontrado en versión alemana, ¿vale? O sea, audio versión alemana, subtitulado en chino. No sé por qué, pero lo estaba pensando. Digo, ahora me diría chino. O sea. Y la verdad me fastidió bastante. Y ahora he encontrado un torrent ya. Ya sabéis, amigos, que yo utilizo los métodos piratescos, ¿no? Para. De versión, subtítulos en español, audio en alemán. Vale. Que es el problema. Pero bueno, por lo menos ya la he encontrado y ya puedo degustarla. La gente está pidiendo a Uwe Boll, el director, que deje de... Están pidiendo firmas para que deje de hacer películas porque sí. Se ve que hace películas que no, fatales. Que no, ¿no? Que no. Fatales. Catástrofes. En fin, Pilarín. En fin. Nos vamos con Betty, luego volvemos, ¿eh? No os preocupéis. De Quique González. Muy bien. Hasta ahora. Tenía los ojos tan grandes como Betty Boop, pero era todavía más sexy. Trabajaba en un club y no paraba de apretarse whiskies. Se movía con el rock and roll y entonces empezó a gustarme todavía, mi amor. Tenía pinta de llamarse Carmen. Cuando volvía en autostop, recogía un Chrysler. Cuando volvía en autostop, hacía un portal sin crimen. Poniendo el automático en un minuto mágico, por fin, en el ratito hasta llegar allí. Poniendo el automático en un minuto mágico, por fin. Tenía muchos dátiles y poco pico, tenía muchas ganas de ponerse a tiro y poco tiempo para resistir. ¿Dónde van los corazones locos? ¿Dónde van los de control remoto? ¿Qué polvareda dejan tras de sí? Volvía en autostop, la recogía un Chrysler. Cuando volvía en autostop, hacía un portal sin crimen. Poniendo el automático en un minuto mágico, por fin, en el ratito hasta llegar allí. Poniendo el automático en un minuto mágico, por fin. ¿Por qué? Me gusta el chelo. ¿Te gusta? Sí. ¿Te pone? Yeah. Bienvenidos a nuestra recién inaugurada, recién... no tampoco. Recién estrenada la semana pasada, de enriquecimiento lingüístico. Hoy vamos a hablar del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la razón, tío. Porque, o sea, tú digas que por qué, tiene que ser por qué, ¿no? Sí. ¿Pero por qué separado? ¿Por qué no, con tilde? Junto y con acento. Ah. Hombre, tú sabes de qué va, ¿no?, el asunto. Sí, he leído un poco encima. Te has informado de... Esta mañana pronto, así que no tengo muchos recursos, pero bueno. En fin. Bueno, pues para todos aquellos que no sepáis la diferencia y que siempre dudéis a la hora de escribir, cuando se escribe junto, separado... Recordad aquellos exámenes de lengua, pon por qué o por qué separado. Exacto, pues hoy os vamos a quitar la duda. O sea, claro, muy bien. Es nuestra función social. Ahí. Pues vamos a empezar por el junto y sin acento. Dice, ¿por qué? ¿Precede a la causa o razón de alguna cosa? ¿Os ha quedado claro? Sí, pues ya está. Ejemplo. Ejemplo. No lo hace porque no le conviene, por ejemplo. Dice, también puede indicar finalidad, lo cual equivaldría a ¿para qué? Dice, se esfuerza porque lo consigue. Porque lo consigue. Se esfuerza porque lo consigan. Puede ir junto y separado también. Uh-huh. Y aquí la fulla está asquerosa. Dice, ¿por qué? Con acento y junto. Dice, sustituye el sustantivo que significa motivo, razón o causa. No conoce el por qué de este problema. ¿Vale? Vale. Eso queda claro, ¿no? Understood. Y el plural es los porqués, claro, como es sustantivo. Pues los porqués de... Los porqués, que no los porqués. De... ¡Aniano, nano, nano! ¡Aniano, nano! Y vale, ahora vamos con el por qué separado. Uh-huh. Que es equivale a por el cual, por las cuales, etc. Es el reglamento porque se rige la sociedad. Uh-huh. ¿Vale? Pues ese iría separado. O fueron varios los delitos porque fue juzgado. Uh-huh. O sea, es que tampoco tiene más. Ya, ¿vale? No, sí. Y además, como esto luego lo podréis descargar de internet. Por supuesto. Podéis repetir 20 veces. Claro. Y si no, nunca volveréis a fallar en una frase. Claro. Si es que... Ay, qué función social. Qué bien me siento, por Dios. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hacemos, porque una, hacemos función, una función social. Y si no, os pasáis por la wikilengua.org y ahí también lo podéis encontrar. Uh-huh. De hecho, yo lo encontré allí. Porque pensaba que en el libro este famoso de la Real Academia estaba y no está. En fin. Sigamos. Dice, en este, en el por qué separado... en este caso, lo normal en la actualidad es decir por el qué, por las qué, es decir, con artículo. Y también puede tratarse de la preposición por exigida por el verbo. Uh-huh. Es como por el verbo, ¿eh? Dice sustantivo o adjetivo y la conjunción subordinante que. Por ejemplo, me preocupo porque no le pase nada. Uh-huh. O vela porque sus hijos tengan una buena educación. ¿Vale? Uh-huh. Claro, ¿no? Claro. Vale. ¿Por qué? Porque le he explicado. Yo recomiendo un juego mental muy interesante con el por qué. Sí, pero espera que acabe. Es. Ah, perdona, creía que habías acabado. ¿Por qué pensabas que había acabado? Mira, pues bueno, sigue. Vale. Ahora vamos al por qué separado y con acento. Ok. Se escribe por qué en dos palabras y con tilde cuando se pregunta el motivo de algo. Equivale a decir por qué motivo o razón. Uh-huh. No sabe por qué no lo hizo. Joder, es que también la frase que ponen de ejemplo. ¿Por qué no se aprobó? ¿Por qué no ha venido a la fiesta? Y también equivale a ¿por cuál? No sé por qué camino debo ir. ¿Por cuál camino debo ir? ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Pues con este por qué podéis hacer un ejercicio muy divertido de abstracción mental. ¿Ah, sí? Que es, tú dices una frase de decir, me voy aquí, me voy a... Igual te vas, yo qué sé, te vas al cuarto de baño. Pues me voy al cuarto de baño. Y vale, te preguntas ¿por qué? O sea, también se puede hacer por parejas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Entonces tienes que contestarte todas las veces posibles que puedas hasta llegar a la abstracción total, hasta llegar al Big Bang, posiblemente. Vale. ¿No? No sé si te va a poner así. Es interesante. No, hacedlo, es muy interesante. Sí, pero si haces preguntaos eso, por qué, sí, por qué, y cada cosa, y veréis. Ah, vale. Vale, me entiendes. Es que si dices mucho, ¿no? ¿Por qué? En la palabra pierde significado. ¿Nunca te ha pasado? Sí, con todas las palabras suele pasar. O sea, pierde significado o suena extraña. Sí, ¿verdad? Se queda y dices, ¿por qué se ha elegido esta palabra? Te cuesta decirla. ¿Sí? Dices, no la reconozco. Por eso, amigos, ya sabéis el juego del por qué. Hacedlo y veréis cómo llegáis a un nivel de abstracción increíble. Vale. Bueno. Espera. ¿Por qué lo ponemos? Pues no lo sé. Pues mira, porque... Pues yo estaba esperando que pusieras el... Abrieras el micro y hiciéramos el... ¡Ostras, es verdad! ¡Hombre! Me quedo ahí. Vale, perfecto. O sea... Ahora queda yo de que no pones esto, no pones lo otro. De aquí al coro de los pequeños cantores. Por supuesto. Se nos va. Bueno... Seguimos. Antes de que se me olvide, felicitar al equipo de Aderes, de baloncesto para discapacitados de aquí de Burjasot. Que tengo entendido que son unos grandes jugadores. Son unos cracks. Llevan ya 6 campeonatos de España, 4 consecutivos y después de un año otros 2. Vaya. Cuaron el pasado sábado a las 7 de la tarde, hicieron un partidazo, le sacaron más del doble de puntos. Increíble. Fue súper bonito, chulo, chulo. La verdad muy bien. Es que enhorabuena. Impresionante, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Ah, lo que te decía antes de lo de Punset, es que vi un programa del señor Redes, que parece que tengo una red por... Pero enredado. Vale. En el que hacía un experimento súper guapo, tío. O sea, pillaban una especie de... Sí, yo qué sé, algo que se cogía con la mano, ¿vale? O sea, que se coge con la mano... ¡Ah! Que cada uno... De todo, Bruno, y tú ya lo sabes. Cogían un instrumento y se lo pasaban por la cabeza y llevaba rollo imanes y no sé qué historias y le pegaban impulsos electromagnéticos a una parte concreta del cerebro y la mano se movía. O sea, ya no es lo típico de la rana que le pinchan y... ¡Pe! No. O sea, consiguen mover una mano. Ah, vale, ya sé, ya sé. ¿Eso es lo de que se podía potenciar la inteligencia? No tengo ni idea, o sea, era un experimento. ¿Pero estaba dentro del mismo programa de Redes? Sí, sí, se lo hacían a él, a Punset. O sea, no en el plató, sino se iba a una universidad o no sé qué historias, que lo pillé haciendo zapping, ¿no? Yo es que vi uno que se podía potenciar mediante ondas y tal el lado izquierdo o derecho del cerebro. Y realmente veías como una persona hacía un dibujo primero. Y bueno, lo hacía a su estilo, ¿no? Como podía. Sí, sí. Y después le potenciaba el lado derecho del cerebro. Ah. Y posteriormente dibujaba mucho mejor. Sí, pero porque ya lo había dibujado antes. Así. Claro. Bueno, en fin. Y muy interesante también. No, oye, sé si sería lo mismo. ¿Qué te parece lo de el Firewire Chacón? No sé si lo has oído. No. No lo sé. Pues la señora ministra de Defensa, en una de sus primeras medidas, ha prohibido a todo su ministerio de defensa, incluido militares, sí, sí, sí, y funcionarios, a poder acceder a ciertos contenidos de internet, como por ejemplo páginas deportivas, la interview y tal. ¿Sí, te parece muy bien? ¿A ti te gustaría que te hicieran eso en el trabajo? Pero, a ver, porque están en el trabajo. En el trabajo hay muchas horas muertas, ¿eh? Y más cuando no estás en guerra. Pero que miren otras páginas como junkies.com o cosas así. Eso el Firewire no puede... Junkie no nos pone publicidad, ¿vale? Así que no... No sé, pero da igual. Yo, como lo visito bastante, me lo saludo desde aquí, hombre. ¿Qué bueno, pues eso. Que no sé, a mí... Hombre, no tampoco es que me parezca bien. No es que diga, no es que lo apoye perfectamente ahí de... Sí, sí, me parece una medida increíble, no. Pero que tampoco, bueno, no sé... Me acabo de dar cuenta que el reloj marca las 10 menos 25 todo el rato. Si te fijas, el segundero no va, o sea... Es verdad, tío. Yo digo, joder, sí que ha pasado rápido el tiempo. En fin. Es que en Burjaso Radio no hay pila, ¿no? No hay nadie en propio. Bueno, pues eso, no es que... No sé, realmente me da igual, ¿no? Pero que... Hombre, si te lo hicieran a ti no te daría igual, que dirías. Porque muchas veces, pero aunque bueno, parezca extraño, siempre, aparte del break que puedas hacer durante el trabajo de quiero desconectar 2 minutos, que siempre viene bien. Yo a veces, por ejemplo, encuentro información muy útil. Sí, claro. Hombre, pero realmente no le escapan todo internet, ¿no? O sea, claro. Hay otros medios. Realmente lo considero una tontería, esa medida. Porque, bueno, no podemos entrar en ciertas páginas, vale, pues entraremos a otras y punto. O entraremos a la misma información que podemos acceder en esas páginas mediante otras. Pues que prueban también el teléfono a ciertos números. Yo qué sé. Hombre, eso ya es diferente. A mí me da igual también. A mí, como no me lo cortan. Eso... Mi jefe es un encanto. Saludo a mi jefe. ¡Peloteing! Eso es diferente, ¿no? El tema del teléfono. Pero bueno, en fin. Me parece, realmente ahora que lo pienso, me parece una tontería. Porque es... Ya te digo. Puedes acceder a la misma información por otros medios. O no. O no. No lo sé. Pero bueno. Como no estamos allí... Bueno, realmente ya... una noticia... Tú, por ejemplo, una noticia deportiva, ¿vale? Sí, ya que han capado, claro, marca. Sí, pero... Puedes acceder en cualquier... Vamos. Sí, eso está claro, pero lo más seguro es que en... Y no es el mismo rollo, ¿sabes? Te metes en otro periódico... Sí, está claro que te privan la libertad de que puedas acceder... Sí. Bueno. Pero bueno, para eso está la picaresca española. Para entrar por otros sitios y para saltarse la ley, todo eso. No, y la de hackers que van a salir del Ministerio de Defensa solo por conseguir... Está potenciando el nivel informático del Ministerio. Me parece una tontería absoluta. Por cierto, tú usas Google Maps, ¿no, Pablo? Yo sí. El Google Earth. Sí, ese. Y ya sabía yo que tú a eso le pegas. Es que ayer vi un vídeo súper molón. Oye, yo también lo utilizo, ¿eh? Yo soy más fanático. Ya, bueno, incluso, pero es que Pablo hace media hora que no habla, ¿vale? Si le damos conversación. Es que soy fanático. Pablo, amigo nuestro que viene. Yo soy fanático del Google Earth también, ¿eh? Vale, pero te callas. Vale. Un signo o algo. Anoche es que vi un vídeo, no sé si será antiguo o qué, pero que estaban desarrollando más. Como siempre, ¿no? Lo del Google Earth, que van por la versión 4.3 o algo así, ¿puede ser? No lo sé. Me parece que sí. Yo me bajé hace una semana la última versión. Sí. Que pues... también sale el espacio y todo sí. eso. Sí. Google Sky. Sí, es que entre las novedades que vi en este vídeo ponía que podías elegir la hora del sol, ¿vale? O sea, bueno, la hora del día, y entonces cuando ves el globo terráqueo al completo, pues vas viendo la sombra que produce la propia Tierra, ¿no? Cuando el sol gira. Hola, ¡qué guay! Bueno, el sol no gira, ¿vale? O sea, gira la Tierra. Sí. ¡Ay, ay! Ya que tuviese la media. Muchos murieron en la hoguera por lo que yo he dicho. Sí. Y lo mejor de todo es que cuando navegas ya en plan horizontal para ver pues eso, la ciudad que quieras, puedes ver la puesta de sol o el amanecer, o sea, según la hora que tú hayas puesto, y ves el sol naciendo y cómo las nubes, las texturas y tal cambian de color y de luminosidad. Y claro, eso se puede poner a tiempo real. No lo sé, no sé cómo va el programa, pero... Tendrá que poner, o sea, tendrá que poder poner a tiempo real, ¿no? Hombre, todo eso al fin y al cabo es una imagen, realmente, o sea, lo único que han hecho es lo bonito. Te lo digo porque en Google Earth también han puesto el tema de meteorología, en el cual las nubes están en tiempo real. Ah, y van movidos en tiempo real. Ah, pues no lo sabía. Por tanto, bueno, no conozco eso. O sea, pero... todo eso es imagen, ¿vale? Pero tienes una barra de tiempo, ¿vale? Ah, y, vale. Y entonces vas viendo cómo hace el sol. Vale. Pero cambia toda la luminosidad de lo que estás viendo. Pero claro, realmente podían hacerlo, igual que lo del tiempo. O sea, Y luego, tío, luego había otra cosa súper interesante que era el Street View. Tú lo ves desde arriba y entonces empiezas a navegar por las calles y lo ves todo tridimensional y texturizado, ¿vale? O sea, ya... Pero es que luego tienes cámaras 360 grados y que se muestran como una especie de globito alrededor de las calles. Entonces tú pinchas, te metes y entonces ya ves foto 360 grados de esa zona. Y puedes ir avanzando por la calle haciendo lo mismo. O sea, ves a dos tíos corriendo, te vas a la foto siguiente y ves cómo han avanzado y tal. O sea, qué guay, tío. No sé, ¿hasta qué punto va a llegar? Vamos, pues vamos a poder ver realmente una ficción. Si quieres, uy, se ha movido la pantarruja. La pantarruja, tío. La pantarruja ha venido. Hostia. Se acaba de mover una silla solo. ¿Qué has hecho, Pablo? Increíble, tío. Pues también tienes la opción de fundir la imagen tridimensional con la imagen real para ver hasta qué punto está clavado el asunto. O sea, brutal. Yo otro día me enteré que también está el Google Moon. Para ver el territorio explorado de la Luna. Y muy interesante. La verdad es que sale, bueno, por lo menos los... ¿Pero eso a través de web o con el programa de...? Creo que esa parte. Pertenece a Google y tal, igual. Pero... Vale. Realmente son muy pocas texturas. O sea, claro, está lo que está explorado de la Luna. Y aparece la zona de aterrizaje de cuando fuimos a la Luna y tal. Que para que mucha de la gente que no se cree que realmente... llegamos y tal, pues pueden corroborarlo ahí, pueden ver, puede estar igualmente tucado, ¿no? Claro. Si vamos a las teorías conspiratorias y tal. Conspiranoicas. Claro, o conspiranoicas, está bien dicho igualmente. vale, pues ahí tenéis la prueba, ¿no? Aunque sea. Vale. Porque además, no es por desesperanza de la gente, pero es que además en Google Earth hay muchísimos trucajes. Hechos a propósito. En los cuales no existen lo que estás viendo. Como aviones en parkings, etcétera. Bueno. Pero si queréis verlo, si no lo conocéis, ponedle. Eso estaría bien para no perder la confianza de la gente, porque si empiezas a ver así cosas raras y dices, claro. Que lo hagan con cosas que realmente se note que son broma, que es un guiño al absurdo o cosas de este tipo, ¿no? Pero. Poned en YouTube. Hay que tener cuidado con eso porque. Poned en YouTube Google Earth y os aparecerá seguramente el primer resultado de los sitios más extraños de la Tierra según Google Earth. Bueno, y veréis cómo hay cosas irreverentes. Volviendo a Borja Sota, ayer en el blog del Capi, que es Javier Capitán, lo he dicho antes, ¿no? Sí. Ah, no lo hemos dicho. A micro cerrado. Bueno, Javier Capitán, aquel calvo, rapado, de gafitas, simpaticón y bonachón que hacía el informal, pues tiene su propio blog, como todo el mundo, y tiene su propia televisión diaria en internet, que hace un pequeño informativo. Encontré una cosa súper curiosa en una iniciativa que llevaron a cabo en la cadena SER cuando él trabajaba allí, que era, pues que, por ejemplo, en los dominios de internet no se podía utilizar la ñ, hasta hace bien poco, sí, ¿no? Sí. Entonces se hicieron una campaña de inventar palabras con la ñ para reivindicar que de una vez por todas pudiéramos escribir España con ñ.com en vez de España, por ejemplo. Entonces muchos oyentes y tal colaboraron con ellos y les enviaron palabras inventadas, pero con gracia, ¿no? Dice, por ejemplo, alpinista, persona que va a los Alpes a recoger piñas. Espera, que hay mogollón. Kimoño, vestidura japonesa para la cabeza. Rañault, Dícese del vehículo de fabricación francesa pilotado por un español. Ahora mejor que nunca. Cañotra. Dícese de la caña que se toma después de otra. Boñígrafo, artilugio para escribir cagadas, como esta, con perdón. Moñaguillo, ayudante de acto religioso salido del armario. Anguleñar, acto de engañar que se realiza todos los años en Navidad con el precio de las angulas. Claro. Triña, riña entre tres. Esta es muy buena, dice. Dominio, dominio español en internet. Claro. Foñar, soñar con sexo. Está genial. Diñonario, libro recopilatorio de gente que la diña últimamente. Y la última, Ñuz, coz propinado por un Ñu. Claro, pues, más claro agua. Más claro agua. Madre mía. Muy bien, muy bien, muy, muy original. Os tenéis que pasar, os digo, la dirección es elblogdelcapi.wordpress.com. Vale. WordPress escrito con W, escrito, ¿sabes? O sea, escrito. Madre mía. Madre mía. Enriquecimiento lingüístico. No hace falta hasta nosotros. En fin. Bueno, pues WordPress con dos S, ¿vale? Y nada, ahí es el blog suyo. Ahí tenéis los enlaces a lo de la televisión, a lo del informativo diario, que se llama Mubus TV o algo así, no recuerdo ahora muy bien. Y luego tiene otra coña que es el Peñafiel, imitar al Peñafiel haciendo una crónica diaria sobre la familia británica, la familia real británica, ¿vale? O sea que está muy guay. Además, el tío la verdad es que escribe muy bien. Sí, periodista, bueno, economista, claro, y humorista. Todosista. Si es que un crack. Bueno, chavales, se nos acaba la hora. ¿Ya estamos listos? Joder. Pues sí. Madre mía. Si es que. Qué rápido pasa el tiempo. Son menos 5, tenemos que dejar paso a nuestro compañero de Mar de Musas. Mar de Musas, desde aquí un saludo, le mandamos si nos... Ah, y decir, bueno, que Sabbath, el grupo que pusimos la semana pasada, tocó al final en la clausura del campeonato de Aderes de España, ahí en el Teatro El Progués, y lo hicieron genial, la verdad es que en directo ganaron mogollón. Y nada, muy bien. Un saludo a ellos, porque un saludo. Les moló. Iba al Heavy Metal y el demonio y tal, y Valhalla y eso. Bueno, nos vamos con Black Liners de Kike González y así vamos haciendo un poquillo de coba a este gran cantautor. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos oímos también. Muy bien. Vicente, sí. Pablo, un saludo. Gracias por venir. Gracias, Pablo. Gracias por vosotros. De nada, ya ves. Sí, sí es gratis. Vale, sí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Hasta luego.